La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día miércoles 30 de octubre del año 2019. Soy el Pastor Armando Miranda. Para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. La cita bíblica que le leo es Mateo capítulo 22, verso 15 al 22. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Mateo, en el Evangelio que Cristo le ordenó escribir de parte de Dios. Entonces, idos los fariseos, consultaron cómo le tomarían en alguna palabra, y envían a él los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amador de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te curas de nadie, porque no tienes acepción de persona de hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mas Jesús entendía la malicia de ellos. Les dice: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto, se maravillaron, dejándole, se fueron. La palabra de Dios es como un espejo perfecto. Nos da una imagen verdadera de nosotros mismos. Los espejos del hombre, que son imperfectos, pueden distorsionar y desfigurar la verdad. Pero la palabra de Dios siempre da una imagen verdadera. El espejo de la palabra de Dios ha revelado lo pecaminoso del corazón humano y ha revelado el plan con el que podemos vencer la maldad. En el Nuevo Testamento, las palabras mal y maldad vienen de la misma raíz etimológica. Aún en el griego, se usan de manera intercambiable. Nótese que le dijeron a Cristo: Maestro, sabemos que eres amador de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios, que no te curas de nadie. Mas Jesús entendía la malicia de ellos, estaba consciente de sus conspiraciones y de su intención, y vinieron preguntándole sobre el pago de impuestos del opresor romano, pero estaban tratando de enredar y atrapar a Jesús, estaban buscando algo con lo cual pudieran acusarle. Así que encontramos esta misma maldad, esta misma conspiración, esta misma intención que nosotros tenemos o la gente, y a veces vienen a nosotros intentar, supuestamente, sinceramente interesados en la verdad, pero interiormente solo son falsos. Su motivo es encontrar algo con el cual acusarnos. Esta área de maldad está en todos y en los corazones suyos y míos. Es una naturaleza que conspira, es parte de nuestro corazón que conspira para exaltarse a sí mismo. Conspira para lograr su propia voluntad. Qué difícil le resulta a algunas personas muy inteligentes admitir que con su propia sabiduría no pueden contestar las preguntas más importantes de la vida. El famoso astrofísico Fred Hoyle dijo: una interpretación de los hechos realizados con sentido común sugiere que una inteligencia superior ha tenido algo que ver con la física, la química, la biología, y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza de las que valga la pena hablar. Sin embargo, este hombre, al reconocerlo, sigue siendo un incrédulo. El difunto Carlos Sagan habló diciendo una especie de fuerza o poder que permitió que el universo se creara a sí mismo. Sin embargo, este hombre se oponía a toda clase de religión revelada. Los creyentes en su mayoría tal vez se sientan descalificados para debatir tales argumentos con gigantes intelectuales como este. Pero el propósito de Dios no es refutar la sabiduría humana con argumentos intelectuales, sino que Él confunde esta sabiduría humana y el poder que hay en ella al exhibir su propia sabiduría y poder, que son mayores. Esto lo hace salvando a las personas comunes como usted y como yo por medio del mensaje de la cruz. Dice el primer libro de los Corintios, la primera epístola, en el capítulo 1, verso 18, porque la palabra de la cruz es locura. Él, por medio del mensaje de la cruz, nos salva a usted y a mí. Aunque para otros sea locura, la realidad es que Jesús murió por usted y por mí para salvarnos de nuestros pecados. Y la mejor evidencia del Señor para refutar sabiduría humana es la vida transformada que puede lograr en usted y en mí. Qué privilegio es llevar este mensaje de desafío y todavía más ponerlo en práctica. Regresando, Jesús pronunció un ay sobre la maldad en los corazones de los fariseos, que eran culpables de vestir lo exterior, dando apariencia de justicia y santidad, pero por dentro estaban llenos de huesos, de rapacidad y de maldad. Y el Señor les dijo: ahora ustedes fariseos, lo de fuera del vaso y del plato limpian, mas lo interior de ustedes está lleno de rapiña y maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero te resta a ti dar limosna, y aquí que todo será limpio. Mas hay de ustedes fariseos que diezman la menta y la ruda y toda hortaliza, mas el juicio y la caridad de Dios pasan por largo, pues estas cosas era necesario hacer y no dejar las otras. Los fariseos eran celosos del pago de sus diezmos, aun de las hierbas más baratas, de la menta y de la ruda. No hubieran robado ni un centavo de sus diezmos a Dios. Sin embargo, vacíos de amor y misericordia, devoraban las casas de viudas, aprovechaban con ventaja a los pobres. Todo esto era una conspiración de maldad en sus corazones, en su propia ganancia. ¿Cuántas ocasiones usted y yo escondemos pequeñas maldades en nosotros para solo mostrar nuestra propia conveniencia, lo que nosotros queremos tener? Maldades que brincan de nuestro corazón, porque de dentro del corazón de los hombres salen las maldades, dice el libro de Marcos, capítulo 7, versículos 21 al 23. Sin embargo, entendamos, hay obras de maldad en nosotros, hay una naturaleza entera de maldad y hay un lugar poderoso donde batallan, que es en el interior y el exterior. Pero quiero decirles, hay victoria en Cristo Jesús, la victoria de Cristo que nos ha dado en la cruz del Calvario, el cual asimismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo o malvado, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Gálatas 1:4. Que Dios le ayude a vencer la maldad en usted y en el exterior. Que Dios le bendiga. En Cristo Jesús. Que Dios bendiga su día, su tiempo, su obra.